los pajaritos, sueños gorditos. Vuela una canción para el niño Simón. Arroro mi niño, arroro mi sol, arroro pedazo de mi corazón, arroro tus manos, piel de algodón, arroro mi niño panzón, y sueña que remonta una pandorga. La cresta de nubes, debajo su bracito un pan chiquitito.